Ahora toco un tema, después lo saludo. Fumanchiros. Hay fumanchiros. Las manos ahí. Ay, ay. Y dice el teclado así, a ver. Las palmas de todos los dedos arriba.